¡Hola, hola! Carrusel Deportivo. El de los goles, el de la emoción, el del espectáculo, el de siempre, el clásico, el único, el veterano, el del sonido inconfundible, el de la cadena SER. En Radio SER Gijón, Carrusel Deportivo, con David González. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo nos gustan las rachas en esto del deporte? Pues este fin de semana el Sporting quiere seguir con la suya, consiguiendo la quinta victoria consecutiva en Elche. El Gijón Baloncesto quiere empezar una buena, que a ser posible abarque todo el mes de febrero. Y el Oviedo quiere romper ya hoy, esta tarde, la suya, mala. 5 empates consecutivos en otras tantas jornadas, las que se llevan disputadas de la segunda vuelta del Campeonato Nacional de Liga en Segunda División. Todo esto en un fin de semana que tiene estos partidos y estos horarios. Mañana, desde las 12 en el Martínez Valero, Elche Sporting, con el sistema de fuera de casa, es decir, entra Lozano, se queda Villa solo arriba y Mitchell se va al banquillo. En un campo difícil, porque luego analizaremos al Elche, un rival que solamente ha perdido un partido en su propio terreno de juego. Y ya hoy, desde las 6:30, en el nuevo Tartiere, el Oviedo, después de 5 empates consecutivos, como decíamos, quiere ganar por fin y hacerlo ante el Racing de Ferrol. En Segunda División B, toda la jornada para los equipos asturianos se disputa mañana, desde las 11:30, a la vez Oviedo B, y por la tarde, a las 5, 4 partidos en el Molinón, Sporting B Cultural Leonesa, y además Ourense Caudal, Aurrerá Marino y Athletic B Universidad. En Tercera División, un partido adelantado a la jornada de sábado, desde las 4:30, Coyoto Valdesoto, y mañana, por la mañana, a las 12, Condal Narcea, y por la tarde a las 4:30, San Martín, Astur, Llanes, Lealtad, Turón, Avilés, Siero Piloñesa, San Lázaro Pumarín, Mosconia Ribadesella, Navarro Titánico y Navia Langreo. En baloncesto, Liga ACB, mañana a las 7 de la tarde en el Palacio de Deportes de la Guía, Gijón Baloncesto Breogán. A ver si empieza bien la racha de partidos importantes para el Gijón Baloncesto. En la Liga Femenina, mañana desde la 1, también en el Palacio, Universidad Mendívil, partido decisivo. Juegan el último y el penúltimo de la Liga Femenina. Y en la Liga EVA, también los dos partidos en domingo. A las 7, Celso Míguez de Pontevedra, Grupo Covadonga. Y a las 6:15, en Oviedo, Vetusta, Helios Torca. En voleibol, Superliga Masculina, mañana a las 2, hora peninsular. El EMI visita al Guaguas de Las Palmas, después de que ayer apelación ratificara la sanción al equipo gijonés. Y en la Superliga Femenina, hoy, desde las 6, en el grupo, el equipo de José Castro, con el debut de su nueva extranjera, recibe al Caja de Ávila. A las 6:30, el campus visita al Apinguela de Monforte. Y mañana, desde las 12:30, en Matajove, La Calzada, Murcia. Y en Primera División Masculina, fase de ascenso, hoy desde las 6, el Jovellanos visita al Laredo. Balonmano, División de Honor B, desde las 8:30, el Grupo Covadonga recibe en el Braulio García, al Plasneón de Zaragoza. Y el Naranco visita a partir de las 6:30 al Intersa de Alicante. En la Primera Femenina, hoy tenemos un derbi desde las 7 en Matajove, Astalia la Calzada Guipuzcoana de Oviedo. Y a las 5 en Castro Urdiales, Castro Balonmano Gijón. En hockey, División de Honor, mañana desde las 12:30, Blanes Areces. En rugby, Primera Regional, esta tarde desde las 4, otro derbi, Gijón Rugby Club La Calzada, en Las Mestas. Y en boxeo, el gijonés Alfonso Sánchez Bernard, ayer debutó en el boxeo profesional, venciendo a los puntos al polaco Klim Puz. Y un par de apuntes más. En el Campeonato de Asturias de Natación, que se está celebrando en el Grupo Covadonga, arrasa el Santa Olalla, que ya ha conseguido 22 medallas. Y además en Pajares hoy estaba previsto que se disputara el segundo triatlón de invierno Principado de Asturias. Bueno, se ha disputado, se está disputando, pero se ha quedado en duatlón, ya que por la falta de nieve ha tenido que suspenderse la prueba de esquí de fondo. Bueno, pues todo esto son algunos de las citas, algunos de los partidos y de los compromisos que tenemos este fin de semana, y es el calendario deportivo del Carrusel de la SER, que ahora empieza su primera edición y que nos va a llevar hasta las 4 de la tarde. En nombre del equipo de deportes de esta emisora, reciban el saludo de David González. Bienvenidos. Carrusel Deportivo. Cadena Ser. ¡Manos arriba todo el mundo! ¡Esto es un atraco! Vamos a ver, joven. Ha pedido la vez. ¿Ha preguntado quién va la última? Pues no. Pues coja el ticket. Y a la cola del Plus. A esperar. Canal Plus por 0 euros. Pensarás que lo estás robando. Este domingo en exclusiva en Canal Plus, Elche Sporting. Y en Canal Satélite Digital, Canal Operación Triunfo. Con antena e instalación gratis. Un País de Música 2 presenta Los Años del 600. Con Los Canarios, Triana, Los Módulos, Los Ángeles, Joan Bautista Humed. Un País de Música, la banda sonora de tu vida. Este domingo en tu kiosco por solo 5,95 euros con El País. Este domingo vive en Ser Gijón la emoción del fútbol en directo. Desde el Martínez Valero a partir de las 12, Elche Sporting, con el patrocinio de... La Casa del Aluminio, somos fabricantes, trabajos garantizados, pago en 6 meses sin intereses, calle Cangas de Onís 11, Gijón. Colchonería Remi, siempre los mejores precios en colchones, somieres y canapés, calle Río de Oro 2 y avenida Xul 65. Luna Nueva, tienda esotérica, consulta las cartas, teléfono 985-160146. Multiservicios Prisitas, venta, duplicado y reparación de mandos a distancia. Matrículas europeas en el acto. Calle Cangas Onís 5. Cervecería Los Parrales. Amplia carta de cervezas y pinchos variados. Calle La Merced 37. Por su fiabilidad, Autocasa. Concesionario Peugeot en Gijón. Avenida Príncipe de Asturias sin número. Entrada Tremalles. Radio Ser Gijón. Número 1 en deporte. No te pierdas el final de temporada. Abono especial para los últimos partidos del Sporting. Pásate por la oficina del Estadio del Molinón y hazte con tu abono. Apoya al Sporting hasta el final de liga. Y 16. Empezamos Carrusel Deportivo hablando del Sporting. También habrá tiempo, por supuesto, en esta edición de Carrusel, como cada sábado, en el último tramo para el deporte juvenil, a través de Jóvenes y Campeones. Pero empezamos hablando del equipo rojiblanco, que a esta hora está viajando rumbo a Elche, olvidándose de todo lo que sucedió ayer, también del pasado y de las 4 últimas victorias, y centrándose únicamente en el partido de mañana. Desde las 12, se lo vamos a contar aquí íntegramente en Ser Gijón, con los comentarios de Ciriaco Cano y de nuestro árbitro de cabecera, de Cadavieco Villanueva. Lo podrán ver, las imágenes de Canal Plus y el sonido, por supuesto, pues que sea este, el del 96.5. La oportunidad, la de conseguir la 5ª victoria consecutiva, algo que no sucede, que el Sporting gane 5 partidos seguidos desde el tramo final de la temporada 98-99. En aquella ocasión, aquello vino de perlas para casi para salvar la categoría, porque estaba el equipo en una situación muy delicada. Ahora puede servir, de hecho, si se consigue, pues seguro que va a servir para crear nuevas ilusiones, alimentar las esperanzas de hacer algo este año y para acercarse pues mucho más a los puestos de ascenso. Ahora mismo está el Sporting con 35 puntos a 6 del Recreativo de Huelva, que es tercero. ¿Quién lo hubiera dicho hace, no sé, un par de meses, que el sportingismo estaría soñando a estas alturas con estar tan cerca, pues por ejemplo superando al Oviedo en la clasificación y quedando muy cerca de esos puestos de privilegio, olvidándonos ya de todo eso que, como decíamos, sucedió ayer, la convocatoria de Villa para la selección sub-21 para jugar el próximo martes frente a Andorra, la renovación de Juanjo Valencia y también otras cosas. Por ejemplo, una cosa que ayer les adelantó la SER en Asturias a las 7, y es que ayer por la tarde, en la Casa del Deporte de la calle de Indurra, tuvo lugar una reunión entre el director general de deportes, Daniel Gutiérrez Granda, y representantes de los dos principales clubes asturianos de fútbol, del Sporting y del Oviedo. Por parte del equipo rojiblanco estuvo el gerente, Alfredo García Amado, y por parte del Oviedo, entre otros, su presidente, Eugenio Prieto. Había más gente en esa reunión, y el motivo de la reunión, pues ya lo conocerán ustedes, es tratar de que el Principado pues realice una aportación económica mayor durante esta temporada a los dos equipos. La conclusión de esa reunión, que fue muy breve, no pasó del cuarto de hora y de los cuales, de esos 15 minutos, prácticamente al asunto principal de la reunión se dedicaron 5, porque no había vuelta de hoja. Daniel Gutiérrez Granda les aclaró nuevamente a los dos clubes que ahora mismo no existen las posibilidades de abrir una partida presupuestaria nueva para ayudar al Sporting y al Oviedo, que ya hay un convenio firmado con ellos y que durante este año pues esa será la aportación del Principado, ese dinero que está firmado, y de momento no hay posibilidad de nada más. Uno que y estamos meta. En la SER y estamos con empate a uno en el marcador en la Champions League, el fútbol más bueno de Europa. Fabio Rockenbach, y si es de Europa es del mundo. Fabio, Rivaldo, la barrera en la línea frontal. Bessier, que va a indicar que lance el Barça. Fabio, hay un rechace, balón para Antonioli. Porque va a haber muchos aficionados, además de la cultura leonesa. En segunda división B, Néstor, ¿qué más apuntamos? Pues completan la jornada otros tres partidos, todos ellos a las 5 de la tarde. Athletic B, Universidad, Aurrera, Marino y Orense, Caudal. Unos partidos, la verdad es que bien complicados. El Caudal intentará sacar algo positivo de su visita a Ocouto. El Marino de Luanco, en su visita a Tierras Vascas, pues intentará ganar y conseguir otra victoria para... pues continuar en esas puestas de ascenso. Recordemos que ahora es tercero. Y el Universidad, e intentar maquear un poco pues la derrota, una derrota muy complicada y muy rotunda el pasado miércoles, 0-4 en casa contra el Zamora. También juega el Oviedo B por la mañana, que se desplaza hasta Vitoria para jugar contra el Alavés B. Y ya nos vamos a tercera división. En tercera división, donde parecía que el Siero lo tenía ya todo decidido, que estaba escapado absolutamente del resto de rivales, pero que volvió a perder. En este caso, venía empatando muchas jornadas. Perdió el pasado miércoles con el Pumarín, ya le tenía mucho miedo al campo de hierba sintética, y al final 2-0. Y ya está solamente pues a 5 puntos del segundo, que es el Unión Popular de Langreo, y con el Avilés, que después jugó de jueves y también lo tiene muy cerca. Bueno, sin contar esa clasificación, David, sin contar con el partido del jueves que jugó el Avilés, recuerda, y que le ganó 2-0 al San Martín. Con lo cual se ha colocado segundo. Segundo a 3 puntos del Siero, cuando parecía inalcanzable. Y la verdad es que vamos a hablar del Avilés, de esa remontada que ha hecho, que lleva 8 partidos consecutivos ganando y que con un técnico nuevo, con Siel, pues se ha colocado a 3 puntos del Langreo. Vamos a hablar vamos a escuchar al entrenador del Avilés, a Siel, que habla del buen momento de su equipo. Y pues tiene que ir paso a paso y tratando de cada partido intentar hacerlo mejor, ¿no? La gente está entrenando muy bien. Entonces, bueno, y un poco el reflejo de lo que estamos haciendo por semana, los domingos, pues lo que hacemos por semana, ¿no? Que intentamos llevar la práctica los domingos, está saliendo, y bueno, y cuando ganas, pues todos somos felicidades, ¿no? La verdad es que desde que tú has cogido el equipo, la remontada ha sido imparable. ¿Cuál es el secreto? Trabajo, me imagino. Lo que te comento, la semana, oye, estamos entrando 4 días, la gente está muy... Los jugadores, la verdad, yo tengo que hablar de ellos, porque desde el primer día que llegué, todos son facilidades en todos los sentidos, la actitud es impresionante, de buena, pues seguro que me hubiera pasado lo mismo. Siel, que hablando del buen momento que está atravesando su equipo, recuerden que en tercera división, para hoy se adelanta desde las 4:30 el Coyoto Valdesoto y mañana desde las 12 juegan el Condal y el Narcea. Todavía nos queda que repasar hasta las 4 de la tarde el deporte juvenil. Lo hacemos desde ya mismo en Jóvenes y Campeones. Jóvenes y Campeones, un espacio patrocinado por la Dirección General de Deportes del Principado de Asturias. Jóvenes y Campeones, el programa del deporte juvenil. ¿Qué tal, amigos? Ya estamos aquí los de Jóvenes y Campeones, otro sábado más, para informarles de todo lo que acontece en el deporte juvenil de nuestra región. Hoy tendremos fútbol con malas noticias, ya que, si recuerdan, hace unos meses el jugador de División de Honor del Sporting, Carlos, tuvo una lesión grave y parece que ha tenido complicaciones en la operación. Luego Álvaro Rodríguez les dará más detalles. También hablaremos de un interesantísimo Sporting Labraña en la Liga Nacional, donde el equipo de La Peral tiene la obligación de cosechar la victoria si no quiere descolgarse de los puestos de ascenso. Además tendremos balonmano, ya que se disputa un torneo en el Colegio de Codema, donde participarán la selección asturiana infantil. Y por último tendremos bolos, ya que tenemos una auténtica campeona en nuestra región y con tan solo 12 años. Pues sin más empezamos, todo el deporte juvenil, ¿en dónde si no? En la cadena SER. Y empezamos con el calendario. Álvaro Rodríguez, buenas tardes. Buenas tardes. En División de Honor, Oviedo Flavia en el Requesión, a las 4 menos cuarto, si no ha comenzado, pues estará a punto de hacerlo. Y el Avilés Areosa en el Suárez Puerta, hoy a las 4:30. Y para mañana quedan Lugo Sporting a las 12 de la mañana y Compostela Astur. Y en Liga Nacional esta tarde se disputan Gedo Castro a las 6, Beriña Oviedo B a las 4:30, Sporting Belabraña también a las 4:30, y para mañana quedan el Caudal Cervantes a las 12, Hispano Estudiantes a las 4:30, y ya en Cantabria se disputará el Gimnástica Estadio, Racing B Guarnizo y Perines B Laredo. ¿Y resultados de esta mañana, Álvaro? Pues en primera cadete, Arenal B 0, Avilés 2 y atención, Sporting 0, Oviedo 1. Con este último resultado, el Oviedo se queda solo en el liderato de la categoría con 53 puntos y asómbrense, 130 goles a favor nada menos. El Sporting se queda como segundo con 50 puntos y 83 goles y el Avilés, que es tercero, se aproxima un poco más a los sportingistas. En primera infantil, Covadonga 6, Gijón Industrial 0, Urraca 1, Arenal 5, Sporting 1, Avilés 1. Y en primera Levín, Avilés 0, Sporting 1, Beriña 7, Codema 0 y Labraña 6, Peñaberto 2. Y empezamos hablando de División de Honor y del Sporting, que parece que le hayan echado un mal de ojo, ¿no, Álvaro? Pues eso parece, porque las lesiones se puede decir que ya son una plaga en el conjunto sportinguista. De hecho, esta semana Villa tan solo cuenta con 15 futbolistas, alguno de ellos incluso del Juvenil B, para su desplazamiento a Lugo. Vamos a hacer un pequeño repaso. Jorge Castro está enfermo, tenía paperas estas semanas atrás. Morán y Valle, pues hace unas fechas sufrieron un accidente de tráfico que, por fortuna, pues no fue demasiado grave, pero bueno, les están pidiendo jugar, están de baja. Y a esto hay que sumar que Carlos Peña, el jugador que hace unos meses se rompió la pierna, ha sufrido complicaciones que alargarán la recuperación. Y si sumamos a eso, pues lesiones o sanciones, pues lo dicho, que el Sporting está en cuadro. Hoy viajan con 15 jugadores, ¿no? 15 jugadores tan solo para su desplazamiento. Creo que si no es esta tarde, mañana salen hacia Lugo. Y precisamente Carlos, que como digo, se ha sufrido complicaciones en su lesión, nos comentaba desde Barcelona, donde ha sido operado de nuevo de la pierna esta semana, pues qué es lo que le había ocurrido. Bueno, pues nada, realmente nada. La operación en principio había salido bien, lo que es la operación. Luego hubo problemas con unas heridas que no acababan de cerrar. Y bueno, pues acabaron infectándose. Parecía que todo iba bien, Tuvieron que acabar sacándome los clavos que me habían puesto allí en Gijón, que se suponía que iba a alargar el proceso de recuperación, no con la escayola, y lo que al final, claro, al infectarse lo que ha hecho ha sido retrasarlo. Entonces, bueno, parecía, allí me decían que todo iba bien, y tal, pero bueno, mis padres decidieron traerme a Barcelona porque parecía que no acababan de cerrar las heridas, y al llegar aquí al hospital de Barcelona, pues decidieron operarme para limpiarme bien el hueso por dentro. Decían que era mucho mejor porque si no, que podía no quedar bien la cosa. Bueno, ¿y a día de hoy cómo está la pierna? ¿Está mejor? No, a día de hoy está muy bien. Eso fue nada, entré en quirófano, me lo limpiaron, me quitaron un rosario que llevaba dentro de antibióticos que tenía puesto en Asturias, y nada, ahora muy bien. Ya me han dicho, o sea, aquí me han garantizado que va a quedar todo perfecto. Entonces la decisión de irte a Barcelona fue más bien por precaución, ¿no?, que por otra cosa, sí, la verdad, sí, que la cosa no mejoraba. Es que llevaba 3 meses allí y bueno, la cosa me parecía que estaba un poco estancada, ¿no? Y todavía tendrás que estar al menos un mes más por ahí por Barcelona, ¿no? Sí, pero sobre todo debo estar aquí un mes porque me han tomado unas muestras del hueso para ver lo que había propiciado la infección. Uh-huh. Entonces esos resultados tardan de 2 a 3 semanas en salir. Uh-huh. Y en general, hasta que no salgan, pues ya, no te puedes volver hacia aquí por... Claro, por el momento que salgan ya me dirán o te ponemos aquí antibiótico por vía venosa o te mandamos para casa con pastillas. Y pero en general no sabes cuánto tiempo más tendrás que estar así. No, me dijeron que por lo menos eso, 20 días por lo del cultivo. Uh-huh. Pero bueno, que es orientativo, o sea, de momento me dicen que va todo muy bien, y si todo sigue bien, pues nada. Aunque lo único que los 3 meses que han estado, pues que no me ha ido para nada. Ya, ahora tienes que, como si volviésemos a empezar desde el principio. Sí, es como si hubiese roto la pierna antes de ayer. Y supongo que si ya es aburrido estar en un hospital, pues más deberá de serlo estando lejos de casa, ¿no? Fuera de lo que son tus compañeros, tus amigos. Hombre, claro, aquí lo único está mi madre, que ha pedido la baja y bueno, está aquí conmigo. Madre, claro. Esa madre, como siempre las madres, ¿no? Sí, claro, siempre están aquí. Bueno, pues desde luego un saludo desde aquí a todos los componentes del Sporting que están de baja y esperemos que se vayan recuperando porque desde luego el equipo lo está notando, Iván. Y cambiamos de categoría y vamos a hablar de la Liga Nacional porque hoy a partir de las 4:30 se disputa en Mareo un atractivo Sporting B Labraña. Además de atractivo, es importantísimo para Labraña, que no debe dejar escapar más puntos si no quiere olvidarse definitivamente del ascenso. El delantero de Labraña, Jabuti, nos comentaba esta mañana que esperan seguir con la buena línea de resultados de los últimos partidos. No, la verdad que llevamos una serie de partidos que estamos sacando buenos resultados y la moral del equipo está muy alta y esperamos seguir con ella sacando puntos adelante y algún día alcanzar al líder, que es alcanzar el puesto de ascenso, es decir, superar a Cervantes. Jabuti nos comentaba que al equipo le falta conseguir algo de regularidad. Sí, el la verdad que empezamos muy bien la liga, como nos está pasando ahora. Sacamos buenos resultados contra el Gedo, Beriña y costaba ganarnos, pero luego las tareas Santander fueron bastante malas para nosotros porque no conseguimos sacar ningún punto y eso supuso que estemos ahí ahora. Y en Liga Nacional también hay que reseñar que hoy el Gedo se enfrenta al Castro a las 6 en los campos de la Federación. Y recordar que el Gedo está pujando ahí por las plazas de ascenso. A pesar de ser un recién ascendido a la categoría, cosa pues bastante llamativa. Y campeón. Y como decía, cambiábamos de balón y nos pasamos a otro un poco más pequeño, el del balonmano, ya que se disputa un interesante torneo. Pablo Fuentes, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Pues sí, el Antrocho se viste de balonmano en el Grupo Covadonga y en el Codema, como todos los años desde benjamines a juveniles. En este último, en el torneo del Codema, se van a preparar los chicos y las chicas de las selecciones asturianas infantiles para un torneo de selecciones autonómicas en Cangas en el mes de junio. El equipo asturiano masculino está dirigido por un ilustre del balonmano base asturiano, Víctor López. Viti, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, las selecciones infantiles ya están hechas y a no ser que haya cambios de última hora, estos son los chicos que van a ir a Cangas en el mes de junio, ¿no, Viti? Bueno, en principio, bueno, definitivamente no, pero seguro que la gran mayoría de ellos de esta lista pues saldrán para el torneo que haremos en Cangas en la ciudad para el mes de junio. Bueno, ¿cuál es la trayectoria de la selección infantil masculina en este campeonato? Bueno, a mí me parece que no exactamente, pero 8 o 9 ediciones del torneo y la gran mayoría de ellas ha ganado Asturias. No sé si una o dos nos hemos quedado segundos, pero la gran mayoría siempre Asturias ha estado a un buen nivel, como demuestra también las que pones juvenil y cadete. Bueno, ¿y cómo ves a los chavales? ¿Con posibilidades para seguir el buen camino o cómo? Sí, es una buena generación. En principio es el punto de partida para futuras selecciones, vamos, y para campeonatos ya digamos un poquito más oficiales a nivel de cadete y juvenil. Y en principio la selección está bastante bien, es compensada y esperemos bueno hacer el papel lo mejor posible. ¿Y cuáles son los equipos en los que se basa la selección? En principio jugamos contra las selecciones de Cantabria, Madrid, Castilla-La Mancha y Valencia. Son en principio las 5 selecciones que casi seguro vendrán al torneo de Cangas, incluso Castilla-León también es posible que vengan. Sería bueno que tuviésemos un equipo en división de honor para que los chavales tuvieran aquí sus figuras, ¿no? Sí, hombre, esa es la pregunta de siempre, ¿no? Vemos la pregunta del millón. Siempre lo que queremos es que el equipo nuestro que tenemos ahora en el grupo se ascienda a la división de honor, pero esa pregunta siempre nos la hacen y está claro que Asturias, si no tiene equipo a nivel de Liga Sobal, no es un problema ni de jugadores ni de técnicos, ¿no? Es un poquito un problema a nivel de dinero. Bueno, Viti, en Semana Santa la Federación Española organiza una concentración nacional de infantiles en Plimea, concentración a la que van los jugadores y jugadoras también, asturianas que más proyección tienen en el ámbito nacional, ¿no? Buen nivel, como siempre, de los jugadores asturianos. Sí, la concentración nacional es nuevamente la Federación Española, por lo marca, digamos, unas pautas, que son un poquitín también al nivel de medidas antropométricas, y bueno, sí, será en Plimea, perdón, y será para el mes de marzo, y luego y ahí será una selección en la cual en el mes de julio será otra selección más pequeña que irá a una concentración nacional que se celebrará en principio no sabe dónde. Bueno, Viti, pues muchas gracias por atendernos y bueno, que tengáis suerte en el Codema, que no haya lesiones por lo menos, pero que sobre todo mucha suerte para la representación asturiana infantil. Buenas tardes. Vale, gracias. Hasta luego. Y cambiamos radicalmente y tenemos que hablar de un deporte que se practica mucho en nuestra región, pero al que no se le da mucha bola, que son los bolos. Y tenemos una protagonista de tan solo 12 años, ¿no, Pablo? Exacto, Iván. Tenemos en Lieres, en Sierra, una auténtica campeona de bolos asturianos. Verónica Iglesias tiene 12 años, como dices, y es una de las dos chicas federadas que tenemos en nuestra región en este deporte tradicional asturiano. Bueno, lo demás son todo hombres, ya se sabe. Verónica. Hola. Oye, ¿te llevas bien con la otra chica? Sí, sí. Te llevas bien, ¿no? Sí. La semana pasada te hicieron un homenaje, ¿no? Sí. ¿Te dieron algún trofeo? Sí, 3 trofeos. Y bueno, para que te dieran 3 trofeos, ¿qué ganaste? Un campeonato. ¿Un campeonato de qué? A ver, dime. En la Viana. ¿En la Viana? Sí. ¿Y a ti quién te metió en este mundillo de los bolos? Yo sola. ¿Tú sola? Sí. ¿Nadie te dijo, Verónica, venga, vamos a jugar a los bolos? No. ¿Nadie? Nadie. ¿Y oye, cuándo vas a entrenar? A echar bolas, como tú dices. Los martes y los jueves. ¿Y entrenas mucho? Sí. ¿Y es bueno contigo tu entrenador? Sí. ¿No te grita, no? No, no. ¿Y entrenas tú sola? Sí. Bueno, no, con otro niño. ¿Con otro niño? Sí. ¿Y es mejor que tú o no? Bueno, él empezó más tarde que yo, pero... Pero tú lo ganas, ¿eh? Sí. Ay. Bueno, y tengo entendido que eres tan buena, que hasta ganas a los señores mayores, ¿no? Sí. ¿Sí? Algunos. ¿Y tus amigas qué dicen? ¿Hacen deporte? No juega ninguna los bolos. ¿Y les gustaría jugar alguna? Porque supongo que las demás harán los deportes de siempre, ¿no? Gimnasia, yo qué sé, baloncesto. Pero ¿sí? Ninguna quiere jugar. No les gusta, ¿eh? No. Bueno, Verónica, ¿te disfrazas hoy? No. ¿No te disfrazas? No. Bueno, pues a pesar de todo, a pasarlo muy bien. Y bueno, muchas gracias por estar con nosotros. Vale. Venga, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, nosotros nos vamos. Se quedan con David González, que echará el cierre a este carrusel. Muy buenas tardes, les espero el próximo sábado. La Dirección General de Deportes del Principado de Asturias informa. Este domingo el Club Náutico de Carreño organiza el Campeonato de Asturias Absoluto Individual de Campo a Través y el Campeonato de Asturias de Veteranos 22º Trofeo Club Náutico Carreño de Cross. Será en la ciudad de vacaciones de Perlora. Gobierno del Principado de Asturias. Nos vamos. A las 7 de la tarde vuelve el carrusel deportivo para contarles, por ejemplo, lo que suceda aquí en Asturias, en el nuevo Tartiere, en el partido del Oviedo, entre el Oviedo y el Racing de Ferrol. Y mañana, ya lo saben, desde las 12, nosotros les contaremos en directo lo que ocurra en el encuentro entre el Elche y el Sporting. Un saludo, buenas tardes. Cadena SER, servicios informativos. Son las 4, las 3 en Canarias. Izquierda Unida ha pedido al gobierno que ponga inmediatamente en marcha la maquinaria diplomática para confirmar la nacionalidad del preso detenido en Guantánamo. Ha sido tras el anuncio del ministro de Exteriores, Josep Piqué, que ha recibido información de Estados Unidos. Lo escuchamos. Sí, puedo decirles que por parte de la Oficina de Asuntos de Europa Occidental del gobierno de Estados Unidos se nos acaba de confirmar que uno de los detenidos en Afganistán ha sido ya trasladado a la base de Guantánamo y todo apunta a que es el ciudadano de nacionalidad española. Se lo transmitiríamos. Declaraciones de Josep Piqué tras el Consejo Informal de los Ministros de Exteriores de la Unión Europea, una reunión celebrada en Cáceres con Oriente Próximo como asunto central. Los 15 han preparado una guía de medidas para desbloquear el conflicto entre palestinos e israelíes, pero no han tomado ninguna decisión concreta por la negativa norteamericana a que se celebre una nueva conferencia internacional de paz. La oposición va a exigir explicaciones a José María Aznar en torno a la reválida en la sesión de control al gobierno que se va a celebrar la próxima semana. Los estudiantes, por su parte, mantienen sus convocatorias de movilización contra la reforma de la enseñanza que pretende el gobierno. Es lo que nos ha contado en el informativo Hora 14 la secretaria general del Sindicato de Estudiantes. Miriam Municio se ha referido además a la polémica por la falta ortográfica en un documento interno de su sindicato, comparándola con otra falta similar en un documento del Congreso. Se ve como cualquiera puede cometer fallos de este tipo, que responden seguramente pues también a prisas y a no corregir a última hora, donde se aparece faltas como que el grupo mixto ha pedido sin H, una falta mucho más grave si cabe, y que ya digo que esto lo que demuestra cualquiera le puede pasar y que sin embargo esto no ha sido portada de absolutamente ningún periódico afín al Partido Popular. Más cosas, el Partido Socialista de Cataluña ha anunciado que no va a ir al pacto local que el Partido Popular quiere negociar si sobre la mesa no está la Carta de Barcelona. Lo ha anunciado esta tarde el líder del PSC, Pascual Maragall. Desde Cádiz, el secretario general del PP, Javier Arenas, ha hablado también de las negociaciones para el traspaso de más poder a los ayuntamientos. Sus palabras en la crónica de Pedro Espinosa. El Partido Popular espera en un plazo de 10 o 15 días sentarse con el Partido Socialista para abordar la segunda descentralización, un proceso en el que no se ha marcado fecha límite y que pretende dar más competencias a los ayuntamientos. El PP quiere fomentar las áreas metropolitanas, pero sin perjudicar a las diputaciones. Es para la creación de la Fundación para las Víctimas. Todavía en Andalucía continúa la protesta de los algodoneros que siguen concentrados en Sevilla. Esta mañana unos 5.000 trabajadores han cortado una de las principales carreteras de la capital. Informa desde Radio Sevilla Javier Márquez. Unos 5.000 algodoneros a pie y con algunas cosechadoras han cortado la avenida de la Palmera, el principal acceso a Sevilla desde Cádiz, para protestar por la limitación por parte del Ministerio en la producción del cultivo. Endurecerán sus movilizaciones y de hecho mañana cortarán las vías del AVE, mientras los 500 tractores se mantienen en la Plaza de España junto a la delegación del Gobierno en Andalucía de manera indefinida. La protesta, los mineros de Huelva y Aznalcóllar. Y terminamos con los deportes, con fútbol, con dos partidos adelantados en la jornada, a la jornada de Liga en Primera División. El líder, el Valencia, se enfrenta al Celta a partir de las 9:30 en Mestalla, y partido importante también en Somos. A partir de las 8:30 juegan Mallorca y Barcelona. Es todo, más noticias a las 5, las 4 en Canarias. Cadena SER, servicios informativos. Hoy sábado desde las 7 de la tarde vive todo el espectáculo del mejor fútbol en la Cadena SER. Nueva jornada de la Liga de los Ases con dos encuentros adelantados. Mallorca-Barça y Valencia-Celta. Sigue todas las jugadas, goles e incidencias que ocurran en estos apasionantes encuentros con el equipo líder de la radio deportiva. Anima Pepe Domingo Castaño. Dirige Paco González. Hoy sábado desde las 7 de la tarde todo el espectáculo del mejor fútbol se vive en la SER. Y también en nuestra web cadenaser.com. Cadena SER, número uno en deporte. Bueno, que no pegues en la mesa del estudio, que luego se... Comienza el programa en el que viajar nos sale gratis. No nos cuesta ni un euro. Ser viajeros. Con Gorka Zumeta. ¿Qué tal? Buenas tardes, aquí estamos los locos de los viajes, del mundo de los viajes, intentando contagiaros con nuestra pasión por conocer nuevas gentes y nuevos paisajes. Y ya se están aquí riendo los demás porque hemos empezado un poquito trompicadamente. Chema Rodríguez, buenas tardes. ¿Qué tienes que reírte? A ver, ¿por qué? ¿Por qué? Sí, bueno, tengo de trapo que te ha salido. Bueno, haberse dos botellas de vino antes de empezar el programa. José Luis Angulo, buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cómo está usted? ¿Bien? Sí. Otro que también se ríe, nada. Pues muy bien, aquí estamos todos. Nacho León, buenas tardes también. En la producción y redacción del programa son López Barrajón e Inmaculada López. Y creo que al teléfono, pues el tercer hombre, el tercer colaborador de este triángulo de programa que tenemos, que se llama Ser Viajeros, Joaquín Guzmán, que está un poco malito en casa. Joaquín, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Eso digo yo, ¿qué tal estás tú? Pues bien. Sí. Dentro de un orden, recuperándome. Bueno. Hacía tiempo que no entraba en boxes y entraba en boxes. Una temporadita. Bueno, pues nada, que sea para bien, ¿eh? Para que te regeneres, que dicen los médicos que siempre es bueno. Y nada, estamos charlando dentro de un ratito. A todos ustedes decirles que tenemos un programa de lo más cumplidito hoy, que dentro de un ratito saludaremos a nuestra invitada de excepción, popular, actriz, enseguida desvelamos su identidad, y después hablaremos, bueno, pues de André Gide, que será el autor al que dedicará su tiempo Chema Rodríguez, ¿no? Sí, señor. Y viajaremos a las estrellas de la mano de José Luis Angulo y de Chile. Sí, señor. Ah, bueno, bien, bien. Y también creo que Joaquín Guzmán nos va a recomendar, o nos va a comentarnos algunos consejos acerca de una visita correcta a Fitur, ¿no, Joaquín? Así es. Bueno, bien, tenéis que haber dicho, sí, señor. Sí, señor. Señor, sí, señor, eso no, es. Pues, ¿eh? Bueno, ya, tantos señores ya no. Bueno, pues esto es un poquito, las intenciones que tenemos, todo esto, un poquito de música, aderezado con buen rollo, como siempre, es Ser Viajeros. Bienvenidos, buenas tardes. Ser Viajeros, el programa de la cadena SER que más viaja, con Gorka Zumeta. Bueno, seguimos empeñados en este programa Ser Viajeros en conocer la faceta de viajeros, de personajes populares. Y hoy hemos invitado a charlar con nosotros a una actriz que se ha metido en nuestras vidas a través de la pequeña pantalla. La hemos visto en Médico de Familia, en Periodistas, en Compañeros, pero sobre todo en Siete Vidas, una de las mejores y más premiadas teleseries de Telecinco en este caso. Pero además de la tele, nuestra invitada actriz tiene una larga experiencia en cine y sobre todo tiene muchos máster en teatro, tantos como las 20 y tantas obras que ha representado sobre los escenarios. Nuestra invitada reconoce que viajar es uno de sus hobbies preferidos, que las vacaciones le gustan largas y cerca del mar, que disfruta viviendo en Madrid, como también le gustaría vivir en Roma o en Londres, y que a una isla desierta se llevaría solo papel y lápiz. Saludamos encantados a Blanca Portillo. Muy buenas tardes, bienvenida, Blanca. Muy buenas tardes, ¿cómo estáis? Os veo muy divertidos y muy animados, ¿no? Hombre, con este programa esto es una perlita. Qué viajar. Fíjate, a ti también te gusta mucho viajar, ¿no? Y por eso te hemos invitado, ¿no? Es una de las cosas que más me gustan en esta vida, pues sí. Bueno, hoy está representando esta tarde en Fuenlabrada, cerquita de Madrid, un pueblocito de Madrid, el matrimonio de Boston de David Mamet, ¿no? Ajá, eso es. ¿Se viaja interpretando, Blanca? Pues es uno de los grandes placeres que tiene esta profesión, que te lleva de un lado para otro, normalmente dentro del territorio de tu país, pero tienes a veces la oportunidad de salir. Creo que ha tenido el País Vasco en esa negociación. Este es su número. De la serie 56 a la serie 60, del número 45.263, 45263. La actriz es Gloria Núñez. Como siempre, Antonio Martínez ha hecho la selección musical y la redacción, con Carlos López Tapia, Elio Castro, Juan Zabala, Covadonga, Cebrián y María Guerra. La semana que viene volveremos a estar aquí en nuestro cine, en su cine, y tendremos por aquí a gente tan dispar como Arnold Schwarzenegger y Ana Belén. Les esperamos. Adiós. El cine en la SER. Buenas tardes, desde las Palmas de Gran Canaria. ¡Bailar! ¡Bailando está el carnaval! Comienza Carrusel. El de los goles, el de la emoción, el del espectáculo, el de siempre, el clásico, el único, el veterano, el del sonido inconfundible, el de la cadena SER. Carrusel Deportivo. Y hasta las 11:30 de la noche, las horas más calientes de la radio española. Carrusel Deportivo. En la técnica, José Antonio Hernández, Juan Carlos Ingelmo y el equipo técnico de SER Las Palmas. Los jefes de todo, Jorge Evia y Rebeca Revilla. En la central de los anuncios, Paco Barrero. En la animación general, Jorge Armenteros. Les habla Pepe Domingo Castaño. Dirige el carrusel Paco González. Muy buenas. Hola Pepe, buenas tardes carrusel. Bienvenidos a la 25ª jornada en el Campeonato Nacional de Liga en Primera División. Hoy tenemos liderazgo en juego a partir de las 9:30, Valencia-Celta. Pero es que además antes, desde las 8:30, Mallorca-Barcelona. Dos partidazos de primera, dos también en segunda, tres de la CB y un montón de noticias. Hoy juega Gasol el partido de los novatos, el de los rookies en la NBA. Hoy tenemos, como siempre, fútbol sala. Tenemos balonmano, el partido de las estrellas de la Liga Española. Tenemos tenis. España gana ya 2-1. Hemos ganado el dobles a Marruecos en la primera eliminatoria de la Copa Davis. Tenemos atletismo del bueno en Sevilla y del mejor todavía la próxima madrugada con la maratón de Tokio. Y tenemos olimpismo. Hoy arrancan, y a lo mejor ya hay medalla para España, los Juegos Olímpicos de Invierno en Salt Lake City, en los Estados Unidos. Vídeo. Es que estamos de carnaval. Les saludamos desde la emisora de la cadena SER en Las Palmas. Precisamente en el momento en el que está pasando por delante de nosotros el desfile del carnaval de Las Palmas de Gran Canaria. Así que si ustedes notan que hay alguien en el equipo que no está en su mejor momento, tienen que comprenderlo. Por ejemplo, el del Pepe Purito, mire cómo está. Antes de nada, con todo el agradecimiento del mundo para los compañeros, redactores y técnicos de SER Las Palmas, que nos han recibido con tanto cariño, no solo hoy, sino ayer y antes de ayer en El Larguero. Mañana hacemos carrusel aquí en el Paraninfo de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Y mañana por la noche hacemos también El Larguero en Maspalomas, al sur de esta maravillosa isla, en el Hotel Gloria Palace. Bueno, pues este es un fin de semana deportivo con un montón de historias. que empezamos a contarles ya. Desde ahora y hasta las 11:30, todo esto va a pasar en Carrusel. En Primera División, jornada número 25, a las 8:30, Mallorca-Barcelona. A las 9:30 de la noche, Valencia-Celta. En Segunda División, desde las 6:30, juegan el Racing de Santander y el Jaén. En el Sardinero, Teresa Pérez, muy buenas. Agua. Y en Oviedo, también desde las 6:30, juegan Oviedo y Racing de Ferrol. Ángel Fernández, muy buenas. Hola, buenas tardes. A punto de llegarse al minuto 30 y, como no, en el Carlos Tartier empata el Real Oviedo con el Racing de Ferrol a cero. Se intentan los azules salir de esa racha de 5 empates consecutivos. Poquitas novedades. A mí va el lateral derecho del conjunto azul, Pablo Díaz, por delante en el centro del campo. Cambia la dirección del Racing de Ferrol. La llevan Marsiglia y Grozdi, que pita Fernández Borbalán. De momento, empate a cero en el Tartier. Vámonos a la Liga CB. Desde las 6:30 de la tarde juegan Cantabria Lobos con Juventud de Badalona. Juanjo Martínez, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. En Torrelavega quedan 2 minutos 40 segundos para llegar al descanso y de momento salta la sorpresa. Cantabria Lobos 39, DKV Juventud 30. Vámonos a Vitoria, 7 de la tarde. Debe haber comenzado ya el Tau Vitoria Real Madrid. Olga Jiménez, muy buenas. Buenas tardes, Carrusel. Duelo de máxima rivalidad entre el tercero Real Madrid y el quinto Tau. 7:48 para el final del primer cuarto, Tau 2, Real Madrid 2. Y en Valladolid, también desde las 7 de la tarde, Fórum de Valladolid Estudiantes, Carlos Martínez. Saludos, Carrusel. Aquí en Valladolid también ha comenzado el encuentro. Se enfrentan Fórum y Estudiantes, octavo contra noveno. Los dos equipos con la misma marca de 9 victorias. Gran ambiente en Pisuerga, con la presencia, como es de costumbre, de la demencia en el fondo alto. Faltan 7 minutos para el final del primer cuarto. Fórum 4, Estudiantes 6. Y hay gol de Oviedo, Ángel. Gol del Racing de Ferrol. Marcó Del Porte en el minuto 30 de partido. Se adelanta el conjunto visitante. Falló Esteban al intentar recoger un balón. Machacó Del Porte dentro del área. Se adelanta el Racing de Ferrol. A la media hora, 0-1 para los gallegos ante el Real Oviedo en el Tartiere. Llega el primer gol de la tarde en Carrusel Deportivo. La marca el Racing de Ferrol en Oviedo. La marca Del Porte. El gol es la originalidad del fútbol. Farias, originalmente original desde 1889. Hoy estarán con nosotros Minguella, Radomir Antic, Tomás Guas, Quique Flores, Pérez Sánchez, todo el equipo de comentaristas de Carrusel. ¿Dónde se van a sentar? Pues es bien amplio los estudios de San Juan. Muy bonitos, mejores que los nuestros. No te quedes. Mejores que los de Radio Madrid, hay que decirlo. Y estarán en la primera hora, como siempre, Maldini, Paniagua y Ponseti. Nuestros concursos, bueno, que esto empieza ya. Son las 7 de la tarde y 5 minutos, una hora menos en Canarias. Bienvenidos al mejor fútbol. Arranca en la SER Carrusel. Una semana más vuelve la liga. Vuelven los goles, la clasificación, la polémica, la pasión. Vuelve el mejor fútbol de nuestro país. Prepárate para vivirlo con Carrusel Deportivo y Telefónica Movistar. A partir de ahora vamos a compartir cada segundo de esta apasionante jornada contigo, con tu equipo, con Carrusel Deportivo y Telefónica Movistar. A ver cómo va la recaudación de la quiniela con Marina Alta, el blanco perfecto de Bodegas Bocopa. Marina Alta, un blanco seco pero muy suave, como a ti te gusta. Marina Alta de Bodegas Bocopa, el blanco de España, el blanco de Europa. Recaudación de la quiniela, 10.776.560 euros. Para el pleno al 15, 1.077.656. Para los de primera categoría, los de 14, 1.616.484. Y para el resto de categorías, 1.077.656 euros. Y ya sabes, ten siempre a mano una botella de Marina Alta y brinda con un vino blanco muy especial, con todo el sabor del sol mediterráneo y de la brisa marinera. Marina Alta, de Bodegas Bocopa, el blanco de España, el blanco de Europa. Allá vamos, hoy tenemos mucho fútbol y fútbol del bueno. Será a partir de las 7:30, cuando quede una hora para que dé comienzo el partido Mallorca-Barcelona, cuando estemos ya en Somos. Pero antes, un montón de historias. En la agenda polideportiva, les decíamos, hoy tenemos balonmano. Desde hace media hora el partido del Star, un combinado nacional contra uno extranjero de la Liga Sobal en Murcia, en San Javier. Tenemos que empiezan los Juegos Olímpicos de Salt Lake City y de los 7 españoles que van, 3 optan a medalla. Hoy uno de ellos, Juanito Muelej, el alemán nacionalizado. A eso de las 8:30 empezará su prueba, la de los 30 kilómetros estilo libre. Es esquí de fondo, ya lo saben. Con él además van el cántabro Juan Jesús Gutiérrez y Aritz Unzunegi, el vasco. Igual rascamos ya una medalla. Y tenemos una buena noticia para empezar la agenda polideportiva esta tarde, es el tenis. Zaragoza, Miguel Ángel Zubierray, muy buenas. Hola, buenas tardes. Porque ayer se nos complicó la vida con el Ainaui y hoy el doble se ha puesto las cosas más o menos en su sitio otra vez, ¿no? Sí, aunque no ha sido nada fácil, desde luego. El partido ha sido complicado. Ha empezado ganando el primer set Marruecos por 6-2 con claridad. España no estaba jugando bien. Alex Cornet no encontraba su sitio. Pero bueno, ya a mitad del segundo set España ha reaccionado, Correa ha empezado a restar bien, ha podido mover de un lado al otro sus rivales y de ellos ha beneficiado Barcel, que en la mesa ha comportado pues como normalmente lo hace, buenas voleas, buenos smash. España ha ganado el segundo 6-2. En el tercero hemos estado al borde del caos porque ha tenido Marruecos ventaja de 5-4 y saque en poder de Alami, que lo ha fallado. Por lo tanto hemos conseguido el 5-5 y luego un tiebreak muy complicado que hemos ganado por 10-8 y finalmente un 6-4 definitivo que nos ha puesto en ventaja de 2-1 de cara a la jornada de mañana. Juan Carlos Herrero parece ser que va a jugar con Jones en la Inawi y luego ya si hace falta el quinto punto, aquí habrá que tomar una decisión heroica y ver si juega Alex Cornecha o Albert Costa ante Itan Arasi. Ferrero Inawi, ¿a qué hora será? A las 15 horas, hora de la península, por lo tanto una hora menos en Canarias. Bueno, vamos a ver, yo creo que Juan Carlos va a ser el favorito, pero hay que tener en cuenta que ha perdido las últimas 4 veces que ha jugado con el Ainaui. A ver si él les presiona y quiere jugar, que a lo mejor es lo que haría yo. ¡Dame un purito! A ver, Zubayarraín, te voy a jugar un purito rey a que gana España. ¿Te juegas un purito rey conmigo? Bueno. Vale, te juego. No sé si jugarte un 7, un 15 o un mini, ¿cuál quieres que juguemos? Te juego los 3 a tu España. Y te debo 3 puros ya de antemano. Me debes 3 puritos rey porque sí, va a ganar España, Zubillarreyn. Así que fúmate un purito rey que da mucho juego. Lo que le hace falta a España. Un abrazo. Eso está hecho. Hasta luego. Hasta luego, Zubi. Hasta luego. España ha ganado el dobles. Correa Valcel 3-1 a Arachi Alami. Mañana a las 3, Ferrero contra la Inoue en el punto definitivo. Y el 24 de mayo de 2000 se marcó el tercero de los goles que puso el broche de oro a la octava Copa de Europa. Celebra con As un siglo de oro. Consigue los 12 sellos del centenario del Real Madrid bañados en oro de 24 quilates. 9 y 10 de febrero, primer sello y tarjeta por solo 2 euros. Y gratis el álbum para guardar la colección. Cámbiate As. Está por ahí Maldini, hola Maldini. ¿De qué vamos a hablar hoy? Pues vamos a hablar de Liga Inglesa, donde ha habido una jornada espectacular con un Liverpool que ha ganado 0-6 al Ipswich fuera de casa y se ha puesto líder además. ¿0-6? 0-6, sí, ha sido un partido realmente espectacular con debut de Abel Xavier, que además ha marcado el primer gol del partido con el Liverpool. Y el Liverpool que, bueno, es el líder porque mañana juega el Manchester United, que si gana se pone líder. Pero bueno, el Liverpool está jugando otra vez bien. Y en Alemania ha habido un gran partido, Bayern Múnich, Borussia Dortmund, al final empate a 1. Un empate que prácticamente yo creo que deja al Bayern Múnich fuera de la lucha por el título, aunque todavía hay que esperar una reacción, pero ya es difícil. Y bueno, veremos la final mañana de la Copa de África, Senegal-Camerún, es decir... Acertaste, ahí... Hoy me lo ha dicho, me lo ha recordado Pepe, que apostaste por estos dos, Senegal-Camerún la final. Sí, la verdad es que están bien los dos. Yo creo que Camerún es superior y mañana debería ganar la final, pero Senegal la verdad es que ha hecho unos progresos tremendos y a pesar de